En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, como siempre en el 101.4, también en Teleelch, en la TDT y desde cualquier parte del mundo, en internet, en teleelch.es. Hoy es jueves 4 de abril de 2019. Para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, hoy con un invitado especial aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca. En unos minutos estará con nosotros Iván Sánchez, que pasa por ser sin duda no solo el máximo goleador del equipo, sino fundamentalmente el jugador con el mayor rendimiento esta campaña. A través de las redes sociales podéis hacerle vuestra pregunta. Antonio González os acercará precisamente las preguntas que a través de Twitter y Facebook estáis poniendo ya durante toda la mañana. Un Elche Club de Fútbol que hoy ha entrenado a puerta cerrada para preparar ese importante partido del próximo domingo frente al Córdoba. Lo cierto es que el Elche busca la tercera victoria consecutiva tras ganar al Alcorcón en el Martínez Valero y en el Estadio Gran Canaria frente a Las Palmas. El Elche tiene por fin la oportunidad de enlazar tres seguidas. Vamos a ver si por fin lo consigue. Si lo hiciese, también sería la cuarta consecutiva en el Estadio Martínez Valero. Hoy el técnico no ha dado pistas de las novedades que puede haber, pero una parece muy clara, precisamente la presencia en el once titular de nuestro protagonista, Iván Sánchez. Le preguntábamos a uno de los destacados, Yasin Kasmi, si ganar sería permanencia virtual. Hombre, ganar será un pasito más. Es que sabemos la importancia del partido, va a ser un partido vital. Sabemos que el Córdoba viene necesitado, va a ser una de sus últimas balas. Y por eso estamos trabajando muy bien para afrontar este partido. Un rival que está bajo nuestro y que sabemos que si ganamos, pues le metemos más 3 puntos. Estaremos un pasito más cerca de la permanencia. No estará conseguida este fin de semana, pero es un pasito más para hacerlo. Puesto. Un pasito más. Un Yasin Kasmi que desde que llegó la ha hecho olvidar por completo a Sorikawa, y la verdad es que esa es una magnífica noticia. No por olvidar a un jugador que desde luego le dio 8 goles al conjunto ilicitano, sino porque había temor precisamente por echar de menos sus goles. Lo cierto es que el Elche ha marcado más goles en esta segunda vuelta que cuando Sori estaba en el primer equipo. Y no es porque haya contribuido demasiado Yasin, que solo ha marcado un gol, pero sí es cierto que todo el equipo ha contribuido y mucho. Han aparecido pues hombres precisamente como Iván Sánchez con esos 5 goles, los 4 de penalti de Xavi Torres, los 3 de Nino, o por ejemplo Yasin dando asistencias y provocando penaltis. Y hoy también vamos a sortear dos entradas dobles, es decir, 4 para el partido del próximo domingo. Para ello, José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a recordar qué es lo que hay que hacer para participar. Pues es muy sencillo. Hemos lanzado tanto en las cuentas de Twitter como de Facebook de Teleelch una publicación en la que los oyentes y los espectadores pueden dejar sus preguntas para el protagonista del Elche en punta de hoy, que es Iván Sánchez. De momento tenemos varias, estamos seleccionando las mejores y automáticamente, solo con contestar en esa publicación, ya van a entrar automáticamente en el sorteo de una de las 2 entradas dobles que vamos a sortear de cara

una victoria y un empate, dos victorias como mucho. La permanencia este año va a estar en los 46, punto arriba, punto abajo, 47, 45, dependiendo, pero ya lo llevamos diciendo muchas semanas, que va a ser la vez que más barato va a estar el conseguir la permanencia. Por cierto, os recuerdo que hay una promoción lanzada por el club para este partido, que es un 3x3. Los abonados que asistieron a los partidos contra Extremadura, Cádiz y Alcorcón, y además vieron ganar al Elche, podrán adquirir hasta 3 entradas a precios reducidos. Además, los que agoten la promoción y adquieran esas 3 entradas obtendrán una cuarta entrada gratuita adicional. Y también os comento que el Elche y la Federación de Peñas han organizado viaje al Carlos Belmonte para el partido del Domingo de Ramos, el 14 de abril a las 12 del mediodía, por 23 euros. La entrada vale 15 euros en ese acuerdo que han llegado los dos clubes para la afición visitante, y el precio del billete de autobús es de 8 euros. Por tanto, por 23 euros se puede viajar a ver ese partido, un partidazo, un Albacete que está luchando por el ascenso y el Elche Club de Fútbol que está luchando por asegurar cuanto antes la permanencia. Un partido, el del próximo domingo, en el que le preguntamos a Yassin Kazmi, antes de empezar a hablar ya con Iván Sánchez, que ya está en nuestros estudios, de si para él vencer significaría, pues digamos que una especie de permanencia virtual y llegar a esos 45 puntos. Yassin. Hombre, ganar será un pasito más. Es que sabemos la importancia del partido, va a ser un partido vital. Sabemos que el Córdoba viene necesitado, va a ser una de sus últimas balas, y por eso estamos trabajando muy bien para afrontar este partido. Es un rival que está bajo nuestro y que sabemos que si ganamos pues le metemos más 3 puntos. Estaremos un pasito más cerca de la permanencia. No estará conseguida este fin de semana, pero es un pasito más para hacerlo. Un pasito más. Bueno, pues vamos a ver si ese pasito más llega y el Elche consigue, como digo, enlazar la cuarta victoria consecutiva en el Martínez Valero, lo que supondría la primera vez esta temporada que enlace 3 victorias seguidas. Ya está en nuestros estudios, aquí en Teleelche, en Radio Marca, Iván Sánchez, al que vamos a saludar ya. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cansado después del entrenamiento? No, bien, bien. Escucha, ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo ha sido el entrenamiento a puerta cerrada? ¿Puedes decirnos qué equipo ha puesto el míster y qué movimientos ha hecho? Pues bueno, la verdad que ha cambiado mucho. Y ¿Ah, sí? No, sí, sí, sí. ¿No ha dado pistas? No, últimamente no está dando ninguna, la verdad. Últimamente está mezclando mucho el equipo y no... Eso es bueno también, porque así la gente también entrena con más ganas y con ganas de que pueda estar en el 11. Oye, ¿habéis notado que esta semana el míster está intentando que el equipo no se relaje, no se sienta ya salvado, entre comillas? Bueno, él, sobre todo, él y el cuerpo técnico lo ha hecho bastante últimamente, sobre todo cuando en este momento, que yo creo que en el que mejor estamos de la temporada y en el que el equipo parece ser que está más cómodo y que ha encontrado las victorias, que al final es lo más importante en el fútbol, pues bueno, siempre él ha transmitido siempre que hay que estar tranquilo, hay que seguir con el mismo trabajo, porque también sabemos cómo es esta categoría, sabemos que lo mismo que ganas 3 partidos seguidos puedes perder también 3, y si ganas los de abajo están ahí, así que nos ha recalcado mucho que hay que seguir, que hay que trabajar igual que esta semana e intentar buscar los 3 puntos esta semana. Estamos con Iván Sánchez, que hoy es nuestro invitado, nuestro protagonista aquí en Elche en Punta, en Teleelche, en Radio Marca, al que recordamos que los oyentes le van a poder hacer algunas preguntas. José Antonio, podemos ir haciendo alguna pequeña batería de preguntas ya de los oyentes, que además están participando con esas preguntas a Iván Sánchez y van a optar a llevarse esas 4 entradas para el partido del domingo. José Antonio. Muy bien, Paco, pues tengo aquí una buena batería de preguntas. Lo primero, darle la bienvenida a Iván Sánchez. Mira, nos pregunta en Twitter Lorenzo Gelardo: ¿qué futbolista ha sido tu ejemplo a seguir a lo largo de tu trayectoria, Iván? Bueno, sí que es verdad que he tenido varios, pero cuando empecé a jugar y empecé desde pequeñito tal, el jugador que más me gustaba, que más me inspiraba en ese momento era Zidane. Y luego sí que es verdad que había muchos futbolistas que me han gustado mucho, pero si te tuviese que decir uno en el que siempre me fijaba desde pequeño, Zidane. Uh-huh. Me gustaría preguntarte una cosa. Cuando uno se inspira en un futbolista, intenta imitarlo, porque tú eres un futbolista que tienes como un guante en el pie, y eso era muy de Zidane. Bueno, sí que es verdad que al final es complicado, porque normalmente nos solemos fijar en los mejores jugadores o en ese momento, y es complicado, pero sí que es verdad que desde que empecé siempre me gustó muchísimo la forma que tenía de jugar, y sobre todo cuando empecé, que empecé jugando a fútbol sala, pues sí que es verdad que bueno, intentaba hacer sus movimientos, intentaba imitarlo un poco, pero como ya te digo, siempre me gustó muchísimo, y luego sí que es verdad que al final son jugadores que es muy difícil, pero siempre intentas hacerlo lo mejor que puedes tú después de verlo a ellos. Si hay que copiar, que sean los mejores. Sí, eso, claro. Eso siempre. Siempre, siempre. Eso siempre. José Antonio. Tenemos, Paco, preguntas muy interesantes. Por ejemplo, José Antonio Macea nos decía en Facebook: hola, Iván, ¿por qué piensas que has explotado esta temporada siendo en teoría la segunda más complicada que la segunda B? Muchas gracias. Bueno, al final creo que es el año en el que con más confianza me he sentido, tanto del cuerpo técnico como de los compañeros, y sí que es verdad que al final los jugadores, la confianza creo que es lo más importante. Luego está claro que tienes que trabajar mucho y que las cosas también tengas un poco de suerte, está claro, pero sobre todo creo que ha sido la confianza, porque bueno, al final yo siempre he sido el mismo, solo que bueno, este año he tenido ese punto más de confianza, y al final el jugador con esa confianza cambia muchísimo. Uh-huh. Tengo también preguntas, pues los oyentes tienen curiosidad también de conocer un poquito más a cómo es Iván Sánchez como persona. Por ejemplo, nos pregunta Adrián Martínez: ¿a qué te hubieras dedicado en caso de no haber sido futbolista? Bueno, siempre he sido una persona que me ha gustado mucho el mundo del deporte, de hacer algo que tenga que ver con esto, y bueno, sí que es verdad que cuando empecé me gustaba mucho también el profesor de educación física, me hubiese gustado también, si no me hubiese podido dedicar a esto, pero siempre desde que empecé me ha gustado muchísimo, me encantan todos los deportes, y siempre tuve claro que tenía que ser relacionado con el mundo del deporte. Uh-huh. ¿Algún deporte en particular practicas cuando puedes, si te dejan? Bueno, practicarlo no mucho, porque sí que es verdad que al final se hace complicado con el tema de entrenar prácticamente todos los días, pero sí que es verdad que cuando tengo algún rato libre, o sobre todo en verano, tal, me gusta muchísimo, me gusta el baloncesto, soy fan del baloncesto. Incluso diría que me gusta ver los partidos más que el, ¿sí?, más que el fútbol, sobre todo la NBA, y me encanta mucho, así que siempre que tengo un ratito, tengo algún, sobre todo en verano, me gusta mucho. ¿Cuál es el jugador que más te gusta? LeBron James. LeBron James, no, sí. No eliges mal, Zidane y LeBron James, buenos ejemplos. Retomo un poco con la actualidad. Para ti, Iván, ¿ganar este domingo al Córdoba sería permanencia virtual con esos 45 puntos, y teniendo en cuenta que el Extremadura tendría que sumar, para llegar a esos 45, la mitad de los que quedan? Al final está claro que para mí sería un paso muy importante, porque bueno, al final 45 puntos a falta de 9 partidos sería un buen paso, pero creo que el equipo sabe todo lo que ha pasado, sabe cómo es esta categoría, sobre todo también sabemos lo que ocurrió aquí hace 2 años, que el equipo también estaba en una dinámica muy buena, y al final se perdieron muchos partidos seguidos y al final se descendió, y bueno, creo que eso nos tiene que servir de ejemplo para motivarnos, para seguir con la misma dinámica que tenemos. Creo que el equipo ahora ha coincidido que está en el mejor momento de la temporada, que prácticamente juegue quien juegue, creo que estamos demostrando que tenemos plantilla suficiente para sacar los partidos, y al final creo que si pensamos más allá de eso, creo que va a ser un error. Al final tenemos que centrarnos esta semana en el Córdoba, en sacar los 3 puntos, y sí que es verdad que si ganamos el partido, pues estaremos mucho más cerca del objetivo. ¿Y qué te dice a ti el dato que tras la victoria frente a Las Palmas por primera vez estáis más cerca del playoff a 10 puntos que del descenso a 12? Sí, como te he dicho antes, creo que coincide con que creo que es el momento que el equipo está en mejor momento de la temporada. Creo que hemos encontrado esa tranquilidad también dentro del campo. Creo que sobre todo el equipo ha mejorado también mucho fuera de casa, que creo que era una asignatura que teníamos pendiente, que en toda la temporada no hemos estado finos fuera de casa, y creo que el equipo ahora mismo está en un momento muy bueno, y tenemos que aprovechar ese momento para intentar seguir sumando lo máximo que podamos y sobre todo sumar lo antes posible los puntos para conseguir el objetivo que al final, viniendo de la temporada que vivimos el año pasado y tal y como empezó esta, será muy importante para el Elche. Y cuando oyes, si es que has oído a alguien, algún aficionado, algún periodista, oye, ¿todavía podemos optar a la sexta plaza? ¿Qué le dices? Bueno, yo le diría que creo que no debería de pensar eso. Para mí sería un error porque creo que al final hemos estado toda la temporada peleando por los puestos de abajo. Creo que ahora mismo que tenemos una racha, que creo que el equipo ha salido de ahí, creo que ha demostrado que haciendo las cosas bien podemos sacar muchos partidos y estar muy bien. Creo que sería un error. Al final sabemos cuál es el objetivo que nos marcamos de principio, que era la salvación. Estamos más cerca de conseguirlo. Tenemos el domingo un partido muy importante que también contra un rival que creo que se juega una de sus últimas balas el domingo. Creo que es un equipo que va a venir a ganar sí o sí, que se va a dejar la vida, y creo que nosotros tiene que verse en el campo que también queremos sacar los tres puntos. Pero sí es cierto, Iván, que se puede dar un escenario en un par de semanas en las que, si las cosas van como ahora, podáis veros ya con la permanencia en el bolsillo y quedarían a lo mejor 8, 7, 6 jornadas. Sin un objetivo, sin poner el foco en un objetivo, el equipo se puede dejar ir y emborronar la magnífica temporada que está haciendo. ¿Tú crees que eso puede pasar? Yo creo que no, porque personalmente, como te he dicho, el equipo está muy bien y está muy concienciado de lo que quiere. Creo que al final está claro que, como te he dicho, si podemos conseguir el objetivo lo más rápido posible, pues mejor que mejor. Pero creo que al final, si se da la situación y el equipo sigue como está, está claro que no podemos dejarnos ir los últimos partidos. Al final tenemos que competir con cualquier equipo. Creo que también será bonito ver al equipo si se consigue el objetivo pronto, de verlo también sin esa presión y disfrutando, que creo que ahora mismo lo está haciendo muy bien. Y al final, como te digo, el equipo sí que es verdad que no piensa en más allá de los tres puntos del domingo, que es un partido importantísimo, que creo que si el equipo hace las cosas como las viene haciendo esta semana, sacaremos los tres puntos. José Antonio, ¿qué preguntan más los oyentes a Iván? Pues, por ejemplo, nos decía María José Quiñones en Facebook: hola, Iván, ¿qué es lo que más te gusta de Elche como ciudad? Bueno, al final tiene muchísimas cosas que me gustan mucho, pero sobre todo lo que más me gusta o que más bien me hace sentir es el cariño que he recibido desde que estoy aquí de la gente. Creo que es una ciudad que vive mucho el fútbol, que cuando sales por ahí te reconocen y alaban el trabajo que estamos haciendo. Y la verdad que creo que a mí y a mi pareja, a nivel personal, creo que veníamos de unos momentos complicados, de no tener esa confianza y no estar bien. Y la verdad que desde que he llegado aquí, sobre todo destacaría la gente lo bien que se ha portado con nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, Miguel Ángel también se preguntaba: Iván, ¿cómo lo haces para llevar siempre el balón cosido a tus botas? Es una locura. Bueno, no. Al final es la forma que tengo de jugar. Creo que, como te he dicho, si a eso le sumas que al final, cuando tienes esa confianza, das también ese plus de más. Y creo que, bueno, este año se está viendo la mejor versión de Iván y, sobre todo, como te digo, gracias a esa confianza que me está demostrando toda la gente del Elche. ¿Quieres, Paco, sí, preguntarle algo? Sí, no, yo sí quiero. Si tú me dejas, yo le pregunto. Sí, luego te leo ya las últimas. Yo, en ese sentido, Iván, has crecido mucho en este año. El año pasado fuiste importante, pero este año, digamos que estamos viendo una versión de ti que no es fácil ver en segunda división, con esa seguridad que tienes con el balón. ¿Notas que eres ahora mismo referente del equipo? No ya máximo goleador, que también, pero lo dice Pacheta, lo decimos todos, que eres un futbolista, y ojalá no te lo creas, porque en cuanto te lo creas es el primer paso para relajarte. Pero ¿notas que eres referente del equipo? Igual exagero, pero ¿qué es Iván Sánchez y 10 más? No, sí, no noto eso. Sí que es verdad que lo que noto es que en los partidos los compañeros, esa confianza hacia mí en algún momento del partido, pero que te buscan. pero no noto el decir Iván y 10 más, como muchas veces he leído por ahí y tal, ¿no? La verdad que soy una persona en ese sentido muy, muy tranquila y muy... que no me influye eso para nada, pero sí que es verdad que cuando estamos en un partido y notas que los compañeros pues en algún momento te dicen pues tienes que jugártela alguna vez más, tienes que buscar más portería, pues a un jugador también, viniendo de tus compañeros que confíen de esa forma en ti, es lo que hace también que esté dando ese nivel. Entonces, ya te digo, muy contento con todos los compañeros y el cuerpo técnico que está confiando en mí. Y ahora queda lo más importante, que como siempre he dicho, esta temporada estoy disfrutando muchísimo y ojalá acabe lo mismo que estoy ahora. Tienes un gol patentado, y mira que los defensas lo saben, el que marcaste al Córdoba, al Majadahonda, al Nasti de Tarragona. Sí, al final es lo que tiene jugar a pierna cambiada. Sí que es verdad que la temporada pasada con el míster... jugaba en izquierda y bueno, sí que es verdad que siempre he dicho que... podía jugar en esa posición y algunas veces he jugado, pero siempre he dicho que yo donde más cómodo me he encontrado es en derecha o incluso jugando por dentro y bueno, estoy teniendo la suerte que también estoy haciendo goles, que están saliendo bien y ya te digo, seguir intentándolo, seguir mejorando, porque creo que siempre se puede mejorar mucho más y ojalá, como te he dicho, pueda acabar la temporada a buen nivel y pueda seguir ayudando al equipo. ¿Notas que los... equipos contrarios, que los rivales ahora pues se pegan más a ti, están más pendientes, la táctica es pararte? Bueno, en algunas jugadas sí que es verdad que igual ya llega la ayuda del medio centro al ver que muchas veces pues está saliendo hacia adentro y buscando portería y bueno, sí que es verdad que también eso nos ayuda cuando se incorpora algún jugador de segunda línea a darle también ventaja para que quede solo en esa posición y bueno, al final lo que te digo, lo único que buscamos todos es el bien del equipo y ayudar al equipo. Al final está claro que yo estoy muy contento con la temporada que estoy haciendo y la verdad que si se salva el equipo estaré muy muy feliz de poder conseguir el objetivo. Por cierto, de cara al futuro, tienes contrato hasta el año 2020. ¿A algún compañero ya se le ha planteado la ampliación, como Borja, como Gonzalo Verdú? Yo siempre he dicho que no es que fueras el siguiente, es que tenías que se tenía que haber planteado ya. ¿El club te ha dicho algo en ese sentido? No, la verdad que no he hablado nada de renovación. Yo ya te digo, estoy muy tranquilo en ese sentido porque bueno, todavía me queda otro año de contrato y creo que al final todos sabemos cuál es el objetivo y lo que queremos, que es la salvación y bueno, en el momento que se ponga el club en contacto conmigo, pues le escucharé, hablaré con ellos, pero de momento no he hablado con el club nada. ¿Tu intención ahora mismo cuál sería? ¿Hablar primero con el Elche o...? Sí, siempre. Mi intención es seguir disfrutando y seguir estando a un buen nivel porque pues creo que al final un jugador, si te descentras de eso y piensas más allá, creo que sería un error y yo la verdad que siempre lo he dicho, le debo mucho al Elche en ese sentido porque creo que es el club que apostó por mí cuando en el momento, no diría peor, pero en una situación jodida de un futbolista porque bueno, viene de conseguir un ascenso y un club que no cuenta contigo y entonces creo que el Elche me dio esa oportunidad de poder volver a engancharme al fútbol profesional y de estar de la manera que estoy y siempre lo he dicho, estoy muy agradecido al Elche y ya te digo, solo pienso en el día a día, en seguir entrenando bien, seguir disfrutando, seguir ayudando al equipo y bueno, cuando acabe la temporada pues ya veremos. ¿Tienes ansias de jugar en primera? Sí, tengo como creo que como todos los compañeros que nos dedicamos a esto, ¿no? Creo que al final como dije hace poco en una entrevista, creo que el sueño de cualquier futbolista es jugar en primera división. Al final está claro que creo que eso llega, no lo eliges y creo que yo la verdad que estoy disfrutando muchísimo de verdad como nunca y creo que también el hecho de que estés disfrutando tanto te hace pensarlo menos. Entonces, es una cosa por la que no me preocupa mucho, que, que me gustaría, claro que sí, como a todo el mundo, pero no es una cosa que ahora mismo me preocupe, porque la verdad que estoy disfrutando muchísimo en Elche. Nosotros ya lo firmamos, que juegues en primera, pero que lo hagas con el Elche Club de Fútbol. José Antonio, más preguntas. Sí, vamos a ir cerrando, Paco. Se van a quedar muchas preguntas en el tintero. Te voy a leer las últimas tres por mi parte. Por ejemplo, Fran Bravo en Facebook nos dice: hola Iván, ¿cuál ha sido tu mejor gol con la camiseta del Elche? Si no me equivoco, has marcado 7. Llevas 5 esta temporada y 2 sí, el año pasado. Sí, la verdad que creo que sobre todo los de este año, creo que ha habido algunos que ha sido bastante bonito, pero si tuviese que quedarme con alguno me quedaría con la falta al Villarreal, porque creo que fue un momento muy bonito, tal y como estaba la temporada en el playoff. Creo que fue un gol también importante para el club y me quedaría con ese. Muchos oyentes nos dicen, por cierto, que tienes que tirar, Iván, más faltas, porque bueno, demostraste el año pasado sobre todo que sabes tirarlas bien, aunque ahora te ha salido una competencia muy dura con Gonzalo Verdú. Sí, bueno, al final creo que tenemos varios compañeros que tienen muy buen golpeo a balón parado, Gonzalo, Borja. Creo que al final muchos días también va por confianza. Hay veces que un compañero se siente mejor o tiene un buen día y decide golpearle. Y bueno, al final el que mejor esté y el que tenga más confianza, si Gonzalo chuta como el otro día, que las lance todas de aquí a final y listo. Y te leo la última, Paco. Por ejemplo, nos decía Damián Ortiz Moreno en Facebook: hola Iván, te veo con Nino subiendo a primera con el Elche, ¿es posible? Ojalá, ojalá. La verdad que sería un sueño poder subir con el Elche. Sería un sueño porque lo estaría haciendo con el equipo que me ha dado esa oportunidad para poder estar en el fútbol profesional y estar como estoy ahora. Y bueno, con Nino creo que puede ser, porque viendo cómo está y con 39 años jugando como está jugando y cómo está físicamente, pues yo creo que todavía a Nino le queda cuerda para rato, pero bueno, ya veremos qué es lo que decide al final de temporada. ¿A ti te lo ha dicho ya lo que va a hacer? No, la verdad que no, pero la verdad que me gustaría que siguiese por todo, porque creo que al final es una persona muy importante dentro del vestuario, una persona que creo que día a día se aprende muchísimo de él, es un muy buen compañero y como te digo, creo que para tener 39 años creo que está a un nivel físicamente increíble. Creo que, como te he dicho, le queda todavía lo que él quiera, porque también está jugando prácticamente todo, está dando un nivel muy bueno que está ayudando muchísimo al equipo y ojalá pueda seguir aquí muchos años más, porque se lo merece. Oye, tú lo veis como un ejemplo, lo digo por su longevidad, porque tú ahora que tienes 26. Sí. Bueno, si Nino ha durado hasta los 39, me quedan 13 o 14 años para jugar al fútbol. Sí, ojalá, pero sí que es verdad que es difícil, porque él sí que es verdad que yo creo que también su genética y su... Porque con 39 años he visto prácticamente, tenía pocos jugadores con ese nivel y físicamente estando como está, que la verdad que es que lo ves entrenar y te sorprende, porque dices, joder, 39 años y está así, es de admirar, porque es muy complicado. ¿Te ves, vuelves al equipo titular? No lo sé, habría que preguntarle al míster, pero yo sí que es verdad que tengo muchas ganas de ayudar al equipo. También creo que los compañeros hicieron un trabajo muy bueno el otro día, creo que Nacho hizo un trabajo espectacular, Josan está a un nivel increíble y también está Borja, Alfred. Creo que tenemos muchos compañeros que pueden dar muchas soluciones y al final creo que eso también es bueno para el míster, que también se caliente un poco la cabeza en eso. O sea, ¿me estás diciendo que entenderías tu suplencia o que te enfadarías si no juegas? No, yo nunca me enfadaría por una suplencia, porque creo que soy de los que cuando juego no pido tampoco explicaciones ni cuando no juego tampoco. Yo lo único que me dedico es a trabajar bien, a intentar ayudar al equipo, y si es de titular, perfecto, y si no, pues cuando tenga que entrar, ayudaré igual. Pues podríamos añadir, ahora que está tan de moda, Iván Sánchez #crack, porque la verdad es que estás haciendo una gran temporada y ayudando mucho al equipo, y bueno, yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas, entre comillas, de esta temporada. Te agradezco tu presencia hoy aquí, Iván, y que el próximo domingo le deis otra alegría a la afición blanquiverde. Esperemos que sí, muchas gracias. Gracias, Iván Sánchez. Ha sido nuestro invitado de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida José Antonio nos dice los ganadores de las entradas para el partido del próximo domingo. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices.